cucaracha espera que la empuje el viento. Con una pata y en alpargatas un salto para adelante. Doy media vuelta, la vuelta entera y otro salto para atrás. Me tiro al piso, me hago el muerto y empiezo a buscar la patita de la carachita que perdió al jugar. Sale a pasear buscando por el pasillo la patita que perdió al jugar. Con una pata y en alpargatas un salto para adelante. Doy media vuelta, la vuelta entera y otro salto para atrás. Me tiro al piso, me hago el muerto y empiezo a buscar la patita de la carachita que perdió al jugar. Me tiro al piso, me hago el muerto y empiezo a buscar.